detener, el laberinto de túneles. Lo primero que haré será separaros, que sintáis la soledad sin regazo. Ni tu sombra te acompaña en esta oscuridad que abrazo. Me intento usar el mechero cerca de tanto metano. El metano es mi metano, existe un plano, pero solo en mi cabeza es una flor sin pétalos. La niña que llora, el rico que grita, tallado por rodenes, pasadizo, galería. Mientras dormía para el proyecto, represento mil historias de verdad sobre roca fría, clarividencia y entropía. Un loco explica a otro nuestra teoría, y es dejar de ser perfecto. Poéticos actos contra los blancos, blancos de violencia y rencor. Estás perdido en el submundo que inundo y coloreo con dolor en este juego nada séptico. Fluyo y planeo el atentado en mis directos, fotogramas por lo inserto, odio y dióxido en mi disco. No te equivoques, no el giro fue héroe candandero, oráculo mal calculo sumo cadáveres. Y me procuran de la estancia en la que está el andar, y hacerás entre la trampa ya sin esperanza. No vale rezar en la seta tras la campana hasta el final. Amaya santo por los que luchan. Salva tu aguante sin cuando vence. Tú de verás al contrincante en el cristal en el que te refleje. Es un secreto, pero yo y mis hombres tenemos planes especiales. Estamos haciendo gestiones para que Leonor no nos reine. Nos reunimos a la lumbre junto a óxido, peste, grasa, herrumbre. Aquí, bajo sus aceras grises, no nos descubren. Hay marcas en los túneles que tú no ves. Monos espaciales que saben de química, piensan en bancos. Jack, Marla y Tyler están al mando. Esperamos instrucciones mientras tanto apostamos por el cambio en serio. No sois vuestro talonario, fervor al ideario del proyecto estragos. Un entramado complicado, el laberinto lo llamamos, y a mí me llaman Zontia. Versos como hostias con guante blanco, a diario provoco una pelea para perderla. Héroe candandero, oráculo mal calculo sumo cadáveres. Y me procuran de la estancia en la que está el andar, y hacerás entre la trampa ya sin esperanza. No vale rezar en la seta tras la campana hasta el final. Amaya santo por los que luchan. Salva tu aguante sin guante vence. Tú de verás al contrincante en el cristal en el que te refleje. Los pasillos un sonido a cascabel. Jamás sabrás de dónde viene y los trenes. Encima dicta el signo religioso del que posa aquí sus pies. La fe se adhiera al fiel, vienen por cien, se multiplica. Rezan en compañía santa y cantan sin mover los labios, canto sacro, truenan bóvedas malditas. Citan misas que transmitas del averno, ciegos leen cuencas que como cueva inspiran miedo a quien las mira. Mira el cuello y ya saltar al tal, alteran mansa masa. Cazan sus almas con rancia, cata sucia castidad. Sangran siete tenue lumbre, rugen mugre, lúgubres túneles, sucumbre no. Hombres si no mueren en las lindes visten. Tus gigafaunos danzan sin parar, bailan en éxtasis mis réplicas de pancita. Concierta fuera de hora y de lugar, busca en las páginas rojas, antoja gran dificultad. Y no te equivoques, no el giro fue héroe cagante, el oráculo mal calculo sumo cadáver. Y miembros cuidan de la estancia en la que está el altar, ya será entre la trampa ya sin esperanza. No vale rezar en la seta trata la campana hasta el final. No vaya santo por los que luchan. Prueba tu aguante sin guante. Te vences, tú te verás al contrincante en el cristal en el que se refleje. Así es, así me tenéis. Soy más violento que la misma palabra. Así es. No me recomiendo ni al peor de mis enemigos. Así es. Tengo atrás una impresionante armada. Así es. Pésala. Así es.